Hola chicos, soy Bastián y vamos acá a hacerle una entrevista al profe Joaquín de segundo grado. Bueno, hola, buenas, ¿cómo están? Bueno, vamos a empezar con la entrevista. Joaquín, ¿desde cuándo vivís en el barrio? Bueno, desde siempre. Yo nací acá en el barrio, o sea, nací en un sanatorio que estaba por la calle Directorio. Y siempre estuve por acá. Mi mamá vive todavía en el frente al parque. Viví muchos años con ella, bueno, de chico, obvio. Y después me fui a vivir solo también por acá cerca, así a 2 cuadras del parque. Pero siempre me quedé por el barrio porque me gusta justamente el espacio verde que es el parque. ¡Ay, qué bueno! ¿Qué cosas crees que debe mejorar el barrio? Y mejorar siempre se puede mejorar. Me gustaría algo que no tiene el barrio, un banco cerca. Tenemos que ir hasta Rivadavia, o sea, tenemos que caminar 7 cuadras. Yo hablo 7 porque estoy a la altura de Directorio, entonces por eso. Banco acá nunca hubo, ¿no? Es una zona, bueno, comercial, siempre hay negocio de toda índole, o sea, hay muchos negocios y como que le faltaría eso. ¿Qué te gusta hacer en el barrio? Bueno, en el barrio, el parque, por ejemplo, yo tengo una perrita rescatada, se llama Frida. Paseo a mi perra, salimos al parque, damos vuelta, vamos con el fondo, que es enorme. Bueno, ya el que conoce el parque eso lo sabe. Me gusta andar en bicicleta, yo me muevo entre las escuelas con bici. Me gusta, bueno, cuando era chico me la pasaba todo el verano andando en bicicleta, jugando en el parque, trepado a los árboles. Eso desde años que me encanta, o sea, eso, el espacio verde del parque. Y ahora, hoy en día, me gusta ir, a veces voy con mis sobrinos, vamos a pasar así el fin de semana, o sea, cualquier día, los sábados o domingos, vamos a pasar un ratito al parque, a compartir, y bueno, eso, básicamente esparcimiento.